Fotoprograma 43, miércoles 13 de julio de 2016. Literatura y creación feminista es el menú para hoy. Vamos a charlar con Silvia Cosío, editora. Es la fundadora de Suburbia Ediciones, que lleva ya desde el año 2007 publicando libros en varias colecciones de las que luego hablaremos con ella. Aprovechando la presencia de Silvia, hoy Laura Fiader nos va a hablar de creación feminista en sus histéricas y remataremos con las propuestas de la agenda. Como siempre que tenemos histéricas, la selección musical la pone Aida Riesgo. Hoy empezamos con Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Como os decía, vamos a hablar de literatura. Tenemos en el estudio de Radio Crash a Silvia Cosío. Muy buenas, Silvia. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a Autofoto. Y saludamos también a Laura Fiader, colaboradora habitual de Autofoto. Laura, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Bueno, Laura nos va a ayudar hoy con la charla. Va a estar aquí con nosotros todo el programa. Así que tú vete interviniendo cuando quieras. Vale. Silvia es la impulsora y creadora de Suburbia Ediciones, que arrancó hace casi 10 años. Cuéntanos sí. un poco los orígenes del proyecto. Yo no me acuerdo, no tengo memoria extensa. Fue en el 2007, creo que esto empezó en una cena a base de chistes y quejas varias entre escritores en asturiano y escritoras de que faltaba... A ver, es que tampoco quiero decir cosas que luego parece que me estoy dando como superpisto y mucha importancia, pero nos daba la sensación de que lo que se editaba en asturiano tenía cierta cadencia hacia la Asturias rural, y entonces yo me relacionaba con escritores, claro, de aquella éramos jóvenes, ahora ya no lo somos, entonces más urbanos, teníamos tatuajes, nos gustaba la música rock, es decir, estas cosas que cuando tienes cierta edad pues te parece muy guay. Entonces queríamos una editorial que editara cosas pues un poco más urbanas y una poesía un poco menos tradicional, menos de yo me acuerdo de mi abuelo y de la aldea, porque dices, yo por ejemplo tenía amigos y empezando por mí misma que ni teníamos abuelos que habían vivido nunca en una aldea, entonces... defendiendo la oficialidad del asturiano, defendiendo que Asturias es un país bilingüe, que es necesario defender que exista una literatura, que la tenemos, muy importante, y una tradición literaria en asturiano muy, muy importante, queríamos que eso que éramos, o sea, chicos de ciudad con tatuajes y tonterías, pues también se pudiera editar. Y a partir de los chistes, un día me encontré en el registro y ahí registrando la Suburbia Ediciones y dando de alta en Hacienda, muerta de miedo, con un montón de papeles que yo no sabía exactamente si iba a acabar en la cárcel porque se me iba a olvidar pagar un trimestre de IVA. Y bueno, 9 años, ahí seguimos. Sí, sí, casi 10 años ya peleando. ¿Tú venías de antes del mundo de la literatura o esto surgió así, como dices, de charlas entre amigos, tal, o ya estabas tú relacionada de alguna manera? Yo estaba relacionada con el mundo del asturianismo, sí. Esto que... que parece un chiste, pero políticamente es un movimiento que tiene mucha importancia en Asturias y, bueno, tenía mucha relación, empezando por mi propia pareja, que es escritor, y tenía muchos amigos escritores en asturiano. Yo creo que tengo un par de cosas por ahí escritas de las que me da un poquitín de vergüenza. Espero que no se descubran. Y sí, es decir, no salí de la nada. O sea, yo tenía relación con el mundo de la literatura en asturiano, pero siempre me pareció que se necesitaba... una editorial. Sí. Bueno, es una locura más. Oye, ¿y en qué consiste, para los que no estamos metidos en el tema, en qué consiste la labor de una editorial, para empezar? Porque yo no sé si corregís los textos, aconsejáis a los escritores, a las escritoras, no sé muy bien por dónde van los tiros. Yo siempre les digo a mis autoras y a mis autores que si lo que quieren es solamente publicar, que se autoediten y que vayan directamente a la imprenta. Es decir, eso se puede hacer, ahora es muy barato y imprentas digitales. O sea, yo reconozco que soy excesivamente repugnante en el tema lingüístico, bien sea en castellano, bien sea en asturiano. Los textos se revisan muchísimo, se corrigen un montón, se dan consejos, siempre consejos, sobre si es poesía, a veces incluso sobre el orden de los poemas, sobre si sobra o no sobra. Es decir, la labor de un editor no es simplemente coges el texto y lo llevas a la imprenta. O sea, se mima al autor, a veces tienes que hacer labor también de psicoanalista, de madre, y luego, por supuesto, una vez que el libro está impreso, no puedes molestar al autor con ciertas cosas, es decir, tema de distribución, notas de prensa, atar presentaciones, eso lo tiene que hacer el editor. El escritor solo tiene que disfrutar de la obra ya hecha y luego sí, hacer una tournée más o menos extensa para presentar el libro. A lo largo de estos 9 años habéis desarrollado varias colecciones. Yo no sé si están todas activas. Vamos a ir repasando un poco, si te parece, las colecciones que hay. ¿Están todas, digamos, tengo parado, marcha? Tengo, a ver, dices, tanto Males Tierres como sí. Mecánica Popular, que eran las dos colecciones más potentes que teníamos en lengua asturiana, en Suburbia, era una era de poesía y otra era de narrativa, están paradas. Ah. Están paradas porque de repente... O sea, decidí que, porque la vida es movimiento y me encontraba excesivamente cómoda haciendo lo mismo una y otra vez. Y ahora editamos en castellano exclusivamente poesía, que es la colección hermana de Males Tierras, que es Malas Tierras, y con una visión de paridad, o sea, autor masculina, autora. Sí. Y tengo parado el tema del asturiano, no por nada, porque en cuanto... Porque, sobre todo porque los autores que yo siempre he publicado tampoco están escribiendo. Entonces, prefiero volcarme ahora en la poesía en castellano, y es lo que tenemos ahora más activo. Uh-huh. O sea, las colecciones de teatro infantil, tal, ahora mismo no, yo qué sé, Pallabres al viento. Pallabres al viento, y creo que solo al final solo tenemos un par de números, y las colecciones infantiles, que son muy bonitas de editar, en asturiano son terriblemente frustrantes. Porque ni las escuelas, que es el público objetivo, se interesan por la literatura en asturiano, infantil sobre todo, y tenemos, yo creo que tengo libros maravillosos, y otras editoriales, Trabe y Pintar, tienen libros absolutamente maravillosos, muy bien editados, con premios nacionales de edición, muy cuidados, con unos dibujos maravillosos, pero... ni las bibliotecas ni las escuelas públicas asturianas se interesan por la lengua asturiana. Entonces, un libro infantil lleva mucho tiempo porque suele llevar ilustraciones, y a mí me da vergüenza pedir a una ilustradora y a una escritora que dediquen un año de su vida para una cosa que va a quedar entre, que se van a vender 50 ejemplares. Es frustrante, yo sé que se debería de seguir batallando, pero llega un momento en que dices, un libro es un trabajo muy colectivo, y da mucha pena cuando queda en nada. ¿Y la colección Quemando Cromo? Porque la literatura así de género negro y tal... No, la literatura fantástica, que sí. Yo creo que soy una... como lectora, no estoy hablando como editora, sí. O sea, yo creo que es lo que más consumo, la literatura de género fantástico y de negro. Y dices, en asturiano se escribe muy poquito, entonces si alguien... se atreve a mandarme algo, pues ahí estaremos para estudiarlo, pero es complicado, ¿eh? Es decir, hacer buena literatura de género fantástico es muy complicado. En asturiano tampoco hay mucha tradición, y creo que está ahora mismo Bardio, Nicolás Bardio, que es muy joven, y poco más, gente así que se dedica a hacer estas cosas. Vamos a repasar, si te parece, porque estamos en plena Semana Negra, y bueno, Suburbia tiene presencia en la Semana Negra, habéis tenido 3 presentaciones, la última hoy mismo, entonces, si te parece, vamos a presentar las obras, aunque ya haya pasado la presentación oficial, pero bueno, para el que nos esté escuchando y no haya estado en la presentación, el domingo presentasteis La Estrella Nigeria y otros cuentos sobre adopción, sí, de Ana Lambela y Laura Fernández. Ana Lambela, que además estuvo por aquí también, estuvo invitada hace unas cuantas semanas. Lo presentó Julia Navas. Cuéntanos un poco de qué va La Estrella Nigeria y otros cuentos sobre adopción, aunque el título es bastante... Sí, bueno, ese es un libro muy personal para mí, porque yo también soy madre adoptiva, y Ana y yo nos conocimos a través de la literatura, pero también a través de la Asociación de Asturadop, que es el otro participante, es el que realmente el que puso el dinero para que el libro existiera. Y Ana habló con... Es un libro fantástico. O sea, Ana habló con los niños adoptados, con niños, y le contaron su historia. O sea, cómo se sienten, cómo viven, qué son los recuerdos que tienen, y de ahí salió La Estrella Nigeria, que está basado... Es decir, yo cuando leo ese libro, o sea, estoy viendo las caras de los niños y las niñas porque los conozco, y porque muchas de las historias de ellos hemos sido directamente partícipes. O sea, yo recuerdo hablar con sus padres y compartir experiencias. Y creo que es un libro necesario porque se habla poco de adopción, se habla muy poco de adopción internacional, y en Asturias yo creo que además somos de las comunidades donde más niños han venido de adopción internacional, y es un libro que abre los ojos acerca de cómo se sienten esos niños, y a la vez es un libro que cualquiera que tenga niños puede contar, porque son cuentos absolutamente brillantes y muy emocionantes, y cualquier niño se puede sentir identificado con ellos. ¿Dónde tenéis, por cierto, en la Semana Negra? ¿Estáis en La Revoltosa? Estamos en La Revoltosa, estamos en La Buena Letra, y estamos en Magazine, no, en Mazinger. En Mazinger. En Mazinger también tenemos cosas. En Mazinger, mira, en Mazinger cada vez que voy a la Semana Negra tengo que ir yo a Mazinger. Sí, yo también. Yo siempre revuelvo y retoqueteo todo. Y otro libro que se presentó también durante la Semana Negra, editado por Suburbia, es El viaje de la Youth, de sí. Ruman Barbero. Cuéntanos, que veo que además lo presentó Boni Pérez. Boni, pues que, o sea, si Ruma es genial, es que no tengo palabras. Es decir, este viaje hacia la luz es absolutamente, es que es brutal, es que hay que verlo. O sea, creo que como editor aquí no soy nada objetiva. Es decir, el juego que tiene, nunca Ruma había dibujado un cómic a color. El color es parte, es protagonista de la historia, y luego la historia que cuenta, no voy a decir nada, porque es que no quiero contar nada porque se destripan muchas cosas, pero, o sea, mi hija tiene 10 años, leyó el cómic y se maravilló, o sea, porque es absolutamente maravilloso. Yo soy muy fan de Ruma desde siempre, desde aquellas tiras que tenía, y le quiero mucho además como amigo, pero, o sea, es que tiene un talentazo, y estoy muy muy contenta de ser la editora de este cómic. Vale, o sea que es un cómic, la Estrella de Nigeria hablábamos, que es un libro de cuentos, y Bienvenida Pobreza, de David Fernández, ¿qué es Bienvenida Pobreza? Pues Bienvenida Pobreza es un ensayo sobre los cuentos que nos contaron antes de que estallara la superburbuja de todo. Entonces, es decir, cuando en España dejó de haber clase obrera y todo el mundo era clase media, todo el mundo quería un piso, todo el mundo que tenía que cambiar de coche cada 5 años, y de repente nos estalla todo esto encima, llegan las políticas de austeridad y la clase media se ve completamente desarmada, no solo económicamente, sino además, lo que es peor, políticamente, porque el discurso de la clase obrera fue masacrado y sustituido por un discurso neocon, y de repente te encuentras que estás a las puertas de un desahucio y ya no eres clase media. Y yo creo que es un libro que está muy bien, que analiza bastante bien todo lo que está pasando desde el estallido de la crisis, y sobre todo cómo se fue sustituyendo el lenguaje de político, y la clase obrera. Todos nosotros empezamos a creernos que éramos parte de la clase operante, cuando no dejábamos de ser pues explotados, solo que con una casa, o con llevando, en vez de tenía un pantalón, teníamos 5 jeans, sí. Pero no dejábamos de ser los mismos pringados de siempre. Bueno, pero la culpa ya sabes que siempre fue nuestra, por vivir por encima de nuestras posibilidades. Hombre, por supuesto, yo todos los días vivo por encima de mis posibilidades. Es lo que tenemos. Oye, ¿en qué proyectos estás trabajando? Que ahí no sé si la señorita que tienes al lado tiene algo que decir. No sé, igual sabe ya algo. Yo es que estoy expectante aquí, esperando a ver lo que dice Silvia, porque yo soy muy fan, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que yo siempre he echado de menos en todo el panorama, no solo en asturiano, sino en el estado este español nuestro, la presencia de mujeres editoras. Hay muy pocas. O sea, Silvia lo hace y lo hace muy bien. Que me podéis decir, pues no eres objetiva. Bueno, pues vale. Pero tampoco estoy diciendo ninguna mentira. Claro, y nadie te pide que seas objetiva tampoco. Ah, pues no. Y además yo hago equipo rápidamente. Pero sí que es cierto lo que ella dice. O sea, Suburbia cuida a sus autores y a sus autoras, y sobre todo nos respalda. Y sí hay cosas, pero es que no vamos a hacer spoiler, ¿no? Bueno, no sé si podéis contar algo. Digamos que tenemos, Laura y yo, un proyecto que en septiembre, octubre verá la luz. Y luego también tengo otro poemario para Navidades con Dani Donkeyboy. O sea que bien, estoy surtida y feliz y orgullosa mis chicos y de mis chicas. Y Laura, ¿y tú nos puedes contar algo de tu proyecto en concreto? No. Vale. No te deja la editora. No me deja la editora, que no estoy sujeta, pues claro, hermanos, claro. O sea, no. Pero bueno, sí que es verdad que estoy contenta, que yo cuando me atreví a decirle a Silvia, Oye, te mando esto, así como que no era la cosa. ¿Qué pasa? Que tuviste que armarte de valor. Te lo prometo, o sea, sí. Fue como, puf. Sí, pero yo voy a ser sincera, o sea, yo me tenía que armar de valor porque yo le quería pedir a ella un poemario y no me atrevía tampoco. O sea, esta vaya cosa dos, de las feministas de, oh Dios mío, no nos vamos a molestar porque es porque, muy claro. Intrusivo el molestarnos. Y una por otra y tal, y la verdad que... estuve encantada porque yo sinceramente, o sea, confío plenamente en el criterio de ella como editora. A mí para nada me va a molestar, o sea, y se lo dije desde el principio, digo, por favor, o sea, si hay que cortar, si hay que meter más, o sea, tú dímelo, porque no me va a molestar en absoluto. Cuando confías en el criterio de una persona y en el trabajo, confías también tu trabajo y tu producción a esa persona, entonces lo haces con todas las consecuencias y además contenta, ¿no? Entonces si yo por ejemplo pensara que me iba a regalar el oído con cosas que no son, jamás le hubiera mandado a ella el libro y bueno, pues estoy feliz. ¿Qué más voy a decir? Pues estoy feliz, feliz, feliz, total, totalmente feliz. ¿Cómo cuidamos los afectos? ¿Cómo los queremos? Oye Silvia, y tú además como autora, digamos, tienes un blog. Sí. Cuéntanos. Historias con H. Sí, es me da un poco de vergüenza estas cosas que... Bueno, dilas, quírete. Sí, bueno, cuando... A ver, dices, entrar en la maternidad de una manera así un poco abrupta como entré yo, porque dices, primero fueron 4 años de espera, que se dice pronto, o sea, 4 años de espera con sus depresiones y sus tratamientos y sus altos y sus bajos, y de repente un día te encuentras en Etiopía, en Addis Abeba, con una niña de 4 años y dices, que es mía, o sea, esto es mía. Sí, sí. Y ni siquiera tienes un lenguaje en común que compartir con ella, porque ella hablaba, ni siquiera hablaba amárico, yo sabía 4 palabras en amárico y la niña venía del norte de Etiopía y hablaba... Tigriña. Entonces, prácticamente nos pasamos 4 meses de nuestra vida o sea, relacionándonos a través de gestos, miradas y la piel. Y claro, dices, tienes una niña que es también de otro color, que es otra experiencia, y te encuentras con que no vives en una sociedad tan guay como tú pensabas, ni tan abierta, ni tan desprejuiciada. Y además nos pasa una cosa, yo creo que prácticamente a todos los padres adoptivos que se ve que eres padre adoptivo, porque los que tienen adopciones que son de la misma, que físicamente se parecen, porque son de la misma etnia, pues puedes no decirlo. Yo siempre diré que soy madre adoptiva porque es una cosa absolutamente normalizada y maravillosa. Pero es que la gente comenta. Que a mí es una cosa que me encanta. O sea, dices, te encanta en plan mal, pero yo disfruto mucho de la maldad también de la raza humana. Entonces, te lo dicen todo. O sea, te dicen. Y yo decidí poner en un blog todas estas pequeñas cosas que nos va pasando, tanto de la educación de mi hija, como de las cosas que se tiene que encontrar, como de las cosas que te comentan, y luego un poco también para ayudar y consolar a los que están en el camino, en el proceso, que se vea, que dices, aunque esto parezca que no tiene un buen fin, o sea, que nunca va a acabar, que nunca vas a ser madre o padre, o sea, esto pasa, o sea, llega un momento en que por fin eres madre o padre. Y sí, es verdad que actualicé el blog hace 2 días después de los atentados de Denver, porque estoy harta, o sea, porque cansé, porque tengo una hija que es africana y estoy harta de que la llamen cosas horribles y que la primera plana de las noticias sea cuando alguien de su color hace algo malo, pero cuando a la gente de su color que están constantemente haciéndoles cosas malas no se dice. Y creo que ese sentimiento de vergüenza a veces es bueno que lo tengamos, porque yo viví una experiencia en Etiopía que la gente que es de nuestro color en España rara vez vivimos, y es sentirte minoría. O sea, estar en plena calle y ser y haber 2 personas iguales que tú, el resto es diferente y tú eres la minoría. Y esa es una experiencia que yo creo que todos deberíamos de vivir al menos un par de veces en nuestra vida, darnos cuenta de lo que es ser minoría. Que no pasa absolutamente nada, pero mirarte los ojos de los demás siendo tú la diferente. Y es interesante. Y te cuestionas y entiendes. Y claro. Y ya está. No digo más, que me entra la emoción. No, la verdad es que, o sea, que sí quería hablar contigo de esto porque yo leí el blog y leí esta última entrada que pusiste, y la última frase, si me permites, voy a leerla, porque dice: me da vergüenza ser blanca cuando miro los ojos de mi niña, cuando la veo llorar de impotencia porque una vez más alguien, al hablar con ella, le ha dicho: oye tú, negra. O sea, esto sigue pasando. O sea, creemos esto que no. Esto pasa todos los días. Pasa, o sea, a mi hija, y es una niña, y será una mujer. Pero yo tengo amigas y amigos que tienen hijos que serán hombres negros, enormes hombres negros, y van a tener un racismo mucho más brutal hacia ellos. Y me da mucho miedo, pero yo los veo y sé que lo van a pasar muy mal. Y yo creo que eso, la mayoría de nosotros, como somos buena gente, pues no nos damos cuenta y no lo pensamos. Hasta que ves a tu hija que llora, porque lo que quiere es contestar con la misma agresividad con la que se están acercando a ella, y tú le tienes que decir que no puede hacerlo, porque el mundo no puede contestar agresivamente a los demás. Y es terrible, o sea, es una realidad que claro, hasta que no la vives, pues no la ves, pero pasa, o sea, pasa constantemente. Pues si queréis leer estas historias que cuenta Silvia, que aparte de que son historias reales, ella lo cuenta muy bien, todo hay que decirlo. Claro. historiasconh.wordpress.com. Y tenemos otra página web, que es ya la de la editorial, que es suburbiaediciones.wordpress.com. Sí, también. Esa. Cuéntanos también, además, yo qué sé, Facebook, Twitter... ¿qué tienes? Sí, bueno, tengo la típica página que tiene todo el mundo en Facebook, que sí. Vamos colgando actualizaciones, fotos de las cosas. Tengo un Twitter del que... Es que, a ver, Laura me riñe. Odio Twitter, no sé manejarme en Twitter. Soy incapaz de... Bueno, lo estáis viendo. Soy incapaz de expresarme en 140 caracteres. Se me queda corto el Twitter. Resumes. Silvia, no sé, resumir, esa, no sé. Esa capacidad de síntesis, ¿dónde está, Silvia? Nunca la tuve. Yo me he hecho exámenes en la Facultad de Filosofía y he presentado 20 folios de exámenes. Claro, eso es la culpa, o sea, de la filosofía. Esto es así, esto soy yo. O sea, no sé. Pero bueno, de vez en cuando me acuerdo que tengo un Twitter y subo por eso algún tarjetón, estas cosas que hacemos, sí, de presentaciones. Tengo un Instagram donde... Que lo manejo mejor, ahí sí, que son fotos, y a eso sí lo haces hacer. A veces sale mi dedo, pero también salen los autores y nunca me protestaron, o sea, que bien. Y luego, claro, gente de vez en cuando, pues la prensa asturiana, que no sea gente guay como vosotros, que siempre os acordáis, pues dices, pues de vez en cuando, pues también se acuerdan de nosotros. Y la gente bonita también de Pieces, que nos trata muy bien. Bueno, pues ya sabéis, Facebook, Twitter, Instagram y suburbiaediciones.wordpress.com. Silvia, muchísimas gracias por venir a Autofoto. Quédate, si te apetece, te quedas a la sección de después. Y que se quede. Que se quede, la obligamos. Que se quede. Pues nada, la obligamos que te quedas. O sea, que no te despido. Vamos a poner una cancioncita y seguimos con histéricas. Eso después. Primero vamos a escuchar Distillers, Drain the Blood. I'm living on steady faith, kind of life to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate out in total bliss in a city that's worth so much shade. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Shimmer and rot at the same time through. There's never been a better time in this town. Bite your hand out and frostbite evidence. All my friends are murdered. Hey, all my bones no marrows. All these fiends watching HB. All my friends are murdered. so here we go. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Laura, el día que elegiste esta sintonía, no sé en qué estás, es que me da ganas de dejarla entera todos los días y nos quedamos. Lo movemos, lo movemos cada vez que empezamos. Sí, sí, sí. Un día voy a grabar un vídeo de estos, un periscope, una cosa de estas. Y lo colgamos, que somos los más modernos. Y lo colgamos, exactamente. Claro. Bueno, segundo miércoles de mes, tenemos histéricas. Todo tuyo, ¿qué nos cuentas hoy? Somos histéricas. Pues nada, yo voy a hacer un otro como normal de aquí a la señora editora. Y vamos a hablar, que a mí me interesa mucho, porque además son conversaciones que mantenemos habitualmente, pues continuamente. Mira. Ojalá no hiciera falta mantener este tipo de conversación, pero por desgracia, pues es necesario. Es necesario porque hablamos de creadoras, hablamos de visibilidad, hablamos de mujeres que crean, que producen y que siguen ahí. En un segundo plano, sí. Porque somos muy modernos, muy progres. Pero ya las mujeres y eso, ya, luego. Ya para luego. Sí. Ya para luego. Sí. Ahí con condescendencia. Entonces, yo con Silvia, en nuestras conversaciones de vino y rosas, que no se entere hoy, nadie. Hoy de cerveza. Pero da igual. Bueno, hoy de cerveza y vino previo, porque nosotros somos así, ladies. Hablamos mucho y hablamos mucho de la necesidad de crear discurso, de reelaborar mitos y constructos, porque, ¿sabes? Los pilares de todo este sistema, todos los cánones, patrones androcéntricos, etc., etc., necesitan dinamitarse desde abajo. O sea, no reforma, revolución, dinamita, porque ya está bien. Y eso se consigue en dos planos, en el académico, literatura, más media, redes, cine, publicidad, también en la calle, porque ninguna de las dos dimensiones son excluyentes, sino que tienen que estar unidas de una forma absoluta y tener su reflejo la una en la otra. Y por eso insistimos mucho en la visibilidad real y efectiva de las mujeres y de la producción feminista, que yo no sé cómo lo verás, Silvia, querida. Pues lo veo bien. Ya lo veo bien, claro. No, pero claro, es decir, implica, o sea, un esfuerzo grande, o sea, porque o sea, tienes que tomártelo en serio. Es decir, yo publico mujeres y tienes que decir que no a varones para poder publicar a mujeres. No porque sean mujeres, ojo, sino porque son buenas. Porque si no, solo te mandan cosas los señores. Las señoras son, ya te lo dije antes, sí, o sea, nos tenemos miedo a molestarnos. O sea, nos parece como agresivo molestarnos. Entonces, hay que romper también esa barrera del miedo y de exponerse. Porque claro, cuando te expones, pues te critica todo el mundo. Y como cuando eres mujer, lo que te se suele criticar de ti suele ser tu apariencia física, porque esto es así, o sea, da igual que seas la mejor poetisa del mundo, como un día vayas con el moño torcido, siempre se te va a recordar, claro, por el día que llevabas el moño torcido, pues ahí vamos. Entonces es un esfuerzo grande y hay que dar mucho la tabarra. y hay que ser muy maleducadas y hay que gritar mucho y hay que empezar a ir a las clases de la universidad y decir, señores, este canon que ustedes tienen aburre, o sea, sí, no, aburre, sí, mucho. Y ¿sabíais que hay mujeres, no sé, del siglo XIX que escribían también como estos señores o incluso mejor? Y que además es que las tenemos todas publicadas y todas traducidas, que es una cosa que me llama la atención, y en los institutos igual. Y hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico, y también yo soy muy partidaria de hacer un esfuerzo de performance, o sea, de molestar, de gritar, de hacer cosas, porque si no, no te escuchan. Claro. Y los señores suelen gritar más alto que nosotras, entonces hay que empezar a gritar un poquitín más. Claro. Yo me llama mucho la atención porque incluso entre editoriales jóvenes, autores jóvenes que supuestamente son permeables a nuevas propuestas y tal, sigue habiendo esa carencia, ¿no? Y sigue habiendo esa carencia también en recitales. Pues hay 5 señores, pues hay 2 señoras. Qué maravillosa la Semana Negra, menos mal que estaban Sofía Castañón y Maluna. Porque, aunque me gusten mucho los demás autores, yo, como mujer, como autora, reclamo presencia de mujeres en la poesía y en la Semana Negra más. Sí, no. A ver, aquí hay dos. Yo puedo ser mal pensada y pensar que se hace adrede, o puedo ser bien pensada y pensar que es un problema mental y político en el que inconscientemente, cada vez que piensas en literatura, bien sea narrativa, ensayo o poesía, piensas en varones porque es el canon que tienes aprendido. Claro. Y no quieres molestarte. También puedo pensar que hay gente que debería dedicarse, en vez de organizar actos culturales, a jubilarse y dejar paso Ganchillo, a gente. Crochet. Claro, decir, porque, en fin, o sea, tampoco pasa nada, ¿eh? No, no. O sea, la jubilación es una cosa maravillosa. Fantástico. Y yo creo que hay gente que tiene otras mentalidades, vive en el siglo, en el año 2016, y sabe que el mundo está dividido en varones y mujeres y que somos más del 50% de la población y que, por tanto, pues creamos y leemos y escribimos y hacemos exactamente lo mismo que los varones, igual de bien, igual de mal, igual que Regulinchi, pero ahí estamos. Veníamos hablando antes de un libro fantástico de Andrea Weiss, París era mujer, que habla de las mujeres de la orilla izquierda. Y bueno, antes de entrar aquí a hablar, Silvia, justo comentábamos sobre Silvia Beach, que hipotecó toda su vida, toda su fortuna, por sacar el Ulises de Joyce. O sea, ese señor que iba a ser sin Silvia Beach, pues cero patatero, pero ahí está él llevándose todos los créditos. Y esta señora, pues está ahí, que fue muy importante, igual que otras muchas en París en aquella época: Dionne Barnes, Solita Solano, Natalie Clifford Barney, Colette, también estaba esta maravillosa Adrienne Monnier. Bueno, mi maravillosa pronunciación de francés, que deja mucho que desear, pero una hace lo que puede. Que te corrija, ¿no? Hace lo que puede. Y luego, a ver, yo, por ejemplo, soy muy fan de Monique Wittig, Hélène Cixous, Anne Sexton. Me llama mucho la atención que Diane Di Prima, maravillosa generación beat, nunca haya sido traducida. Cuando le daba mil vueltas a Kerouac, por muy potentorro que estuviera, ella le daba mil vueltas, lo va a decir. Discrepo. Estaba potentorro. Discrepo de lo de potentorro. Ah, bueno, vale. Y luego, por ejemplo, ahora a nivel nuevas genealogías, que, de mujeres escritoras, poetas y creadoras, que nosotros insistimos mucho en esto de las nuevas genealogías de mujeres creadoras, tenemos mujeres maravillosas produciendo y publicando, como Roxana Popelka, Sara Torres, Laia López Manrique, Vanessa Gutiérrez, Chus García, Lola Nieto, Alba González Sanz, etc. etc. Entonces, que no me digan que no hay poetas, que no hay creadoras y que no hay mujeres produciendo para llevar a festivales, para llevar a recitales y para invitarlas a charlas, conferencias, etc., etc. Que luego hay lastres como este señor que tanto me gusta a mí, es nuestro querido Chus, que no voy a decir la editorial porque no, o sea, ¿para qué? Ninguneando la producción de mujeres, que me parece una vergüenza, y sin embargo todo el mundo le lame el trasero a este señor, porque claro, tiene una editorial potente y se lo comen todo. Pues mire usted, no. Porque tendrá una editorial muy potente, pero no deja de ser un cavernícola. y así vivimos. Es nuestro trabajo y lo estamos haciendo. Yo confío mucho, mucho, mucho en las mujeres que están, en las que estuvieron antes y nos marcaron el camino, porque no hay que olvidarse nunca, de que las que estuvieron antes nos marcaron el camino y nosotras estamos aquí y avanzamos. Los feminismos cambian, las maneras de producir varían, cada uno escoge su enfoque. Volvemos a insistir, Silvia siempre y yo, mucho en la importancia del colectivo, de la sororidad y de ver por encima de las afinidades individuales hacia el pacto en todos los campos, por eso también en el literario y en el de la producción creadora. Y a darle con fuerza, porque tenemos tan asimilado cierto tipo de patrones que nos lo creemos y que no vemos más allá. Necesitamos cuestionarnos. Hay gente que te podrá decir, pues mira, es que yo no tengo acceso a lo mejor a cierto tipo de, pues a leer o tal y cual, o a estos libros, pero también hay radio y hay cosas, e incluso hay círculos de mujeres y se aprende mucho escuchando a otras, y a otras mayores también, y a las jóvenes. Por supuesto. Yo estaba pensando, os estaba escuchando hablar y estaba pensando en lo que se refiere a creación literaria. Yo soy de la EGB, ¿vale? Vamos a empezar. Como yo. Vamos, que hice la selectividad. Exactamente. Y estaba pensando en aquellos tiempos en los que tenías lecturas obligatorias. Y estaba pensando ahora, os estaba escuchando y yo, ¿cuántas de esas lecturas obligatorias eran de mujeres? Y no me sale ninguna. Rosalía de Castro, que era el más staff, y ya. Yo ni eso. Claro, ¿cuánto daño hizo El árbol de la ciencia y Pío Baroja? ¡Buf! Y me imagino que en los planes de educación de ahora Yo creo que sería igual, porque yo tengo una alumna que, bueno, ver el programa de literatura de algo de bachiller, que nunca me aclaro con el cambio este maravilloso de tal de currículo, ¿Es inquietante? No, es frustrante. O sea, porque estamos en el siglo XXI y seguimos estudiando a los mismos señores, que me parece muy bien, que yo soy muy, muy de Whitman, pero es que también me gusta leer a Clarice Lispector. Vamos a ver. O sea, es que hay pero multitud no, de autores. Ya no solo la literatura, es decir, todo. Que cuando estudias historia de la ciencia. También, claro. O sea, solo estudias varones, es decir, claro. las aportaciones de las mujeres en la historia de la ciencia son muchas y variadas. Sí, conocemos a Marie Curie y claro, ya. Claro, y ya dices, pero bueno, o sea, el lenguaje, o sea, la escritura, el lenguaje del ordenador que se inventó en el siglo XIX lo inventó una mujer, el de ceros y unos. Mm. O sea, que decir que el lenguaje de programación es invención de una mujer, pasando por mogollón de historias, el propio ADN, es decir, todos conocemos a Kirk, pero nadie conoce a la moza a la que le quitaron el mérito de encima yo ni siquiera me acuerdo de su nombre, o sea que soy una feminista detestable. No, hombre, es que todas estamos aquí, claro. Pero decir, es el canon es masculino en todo, en literatura, en la ciencia, en el arte, o sea, en el arte dices, estudias a Miguel Ángel, pero nunca estudias mujeres artistas. Sí, mujeres renacentistas, que hicieron las mujeres del Renacimiento. Pues por lo visto posar. Pues estaban ellas de musas, que es una palabra que yo odio, pero qué cascancio todo el día con la musa, pero por favor, qué perecita. Todo el rato con la musa. Y no vamos a negar que las mujeres lo tenían muy difícil hasta hace 4 días para tener oficios masculinos, entre comillas, pero siempre hubo mujeres haciendo cosas. Claro. Y precisamente porque lo tuvieron más difícil, creo que el sistema educativo debería de recalcar aquellas que fueron capaces de superar los condicionantes históricos y dedicarse a cosas tan masculinas como pintar retratos o dedicarse a la investigación física, de química, lo que sea. Y no lo hacemos, o sea, no lo hacemos, simplemente mantenemos el canon varonil. Queda clara la lección de hoy de Histéricas, no es que no haya producción, es que no hay visibilidad. Es un problema de visibilidad. Así que es un problema de sistema. Sí, sí. A ver, bueno, a ver cómo nos arreglamos y luchamos contra ello. Laura, dinamita. Silvia, un placer. Ha sido un gustazo teneros por aquí. A ti te veo en septiembre porque tenemos descanso en agosto. Ay, ¿me das vacaciones? Sí, te doy vacaciones. Ah, bueno, vale, me dedicaré a crear. Dedícate a seguir con el proyecto ese del que no puedes hablar. Sí. Silvia, muchísimas gracias por venir también y hasta otra. Gracias. Nos vemos. Vamos a seguir con la música. Esto es My Ring, Made to Measure. storms. Se está celebrando en Avilés el Festival Sol Celta hasta el próximo domingo 17 de julio. El festival está localizado en tres puntos, las plazas de Sol, Alfonso VI y Carlos Lobo. Además de los conciertos, pues habrá teatro, pasacalles, mercado artesanal. El festival empezó el lunes, pero te voy a contar lo que queda en los próximos días, que seguro que encuentras alguna buena razón para acercarte por Avilés si no estás allí. Por ejemplo, hoy miércoles 13 de julio, si por casualidad nos estás escuchando desde Avilés a través de radiocrash.org, pues a las 9 tienes un concierto de La 9 en la Plaza Carlos Lobo. A las 9 y media, teatro en los balcones en la Calle del Sol. Y a las 10, concierto de Suaco Mieva en la Calle del Sol. Todos los días a las 11 abre el Mercado del Sol Celta, que está en todo el espacio del festival. Y mañana, aparte de ese mercado que, como te digo, abre a las 11, tenemos a las 8, concierto de Franklin en la Plaza de Alfonso VI. A las 9, concierto de Alberto Ablanedo y Pepín de Muñal en la Plaza de Carlos Lobo. A las 9 y media, igual que hoy, teatro en los balcones en la Calle del Sol. A las 10, concierto de AU en la Calle del Sol. Y a las 11, concierto homenaje Flor de Agua All Star en la Calle del Sol también. El viernes 15 a las 8 y media, concierto de Juanillos en la Plaza Alfonso VI. Concierto de Buff Trio en la Plaza de Carlos Lobo a las 9. A las 10 y media, concierto de Charingando en la Calle del Sol. Y a las 11 y media, concierto de Rodrigo Cuevas en la Calle del Sol. Más cosas dentro de este festival Sol Celta en Avilés. El sábado 16 a las 8 y media, concierto de Dubia en la Plaza de Alfonso VI. A las 9, concierto de L&R en la Plaza de Carlos Lobo. A las 10 y media, concierto de Ajo Band en la Calle del Sol. Y a las 11 y media, concierto del Coco la Manzana en la Calle del Sol. Y el domingo 17, para cerrar, a las 7 de la tarde, pasacalles musical por todo el espacio del festival. Y a las 8, teatro con Garrapieyu en la Calle del Sol. Para consultar la programación de esta quinta edición del Festival Sol Celta en Avilés, puedes buscar en Facebook Sol Celta Avilés y ahí tienes todos los detalles. Y en Gijón se está celebrando, uepa, que entra antes de tiempo, se está celebrando algunos actos para conmemorar el vigésimo aniversario del derrame rock. Por ejemplo, hay una exposición en la Borda Ciudad de la Cultura que se llama Festival Derrame Rock 20 años de Rock and Roll 1996-2016, en la que hay material de todas las ediciones del festival y puedes visitarla hasta el 24 de julio de 10 a 2 y de 3 y media a 8. Además de la exposición, hay mesas redondas, clases magistrales, un encuentro con guitarristas y el plato fuerte para cerrar la conmemoración de estos 20 años de Derrame Rock será el concierto del 23 de julio. En ese concierto tendremos a Los Suaves, a los que estamos escuchando de fondo y que se colaron ahí antes de lo que deberían. Estarán también Ilegales, Miguel Costas y La Destilería, 23 de julio en la Plaza de la Laboral. En la Borda Ciudad de la Cultura tienes toda la programación detallada y con esto nos vamos. Gracias a Silvia Cosío de Suburbia Ediciones, gracias a Laura Fiader por su sección Histéricas y por acompañarnos todo el programa, a Aida Riesgo por la selección musical, a Daniel Zurrón que estuvo por aquí echando una mano con los controles, radiocrash.net para escuchar todos los podcasts cuando quieras. Nos vamos con Garbage Number One Crash. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao.